Buenas tardes, hermanos. Abran su Biblia, por favor, en 1 de Samuel 15, versículo 1. Continuamos con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y vamos a tocar un tema que es muy polémico, muy controversial, pero la Biblia da respuestas al tema. Y le he titulado, en este tema que es el número 21 de la serie, le hemos titulado ¿Dios es cruel o misericordioso? Bueno, vamos a ver. 1 de Samuel 15, versículo 1 al 3. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué escritura, ¿no? Mucha gente creyente, mucha gente incrédula, se han escandalizado por la gran cantidad de narraciones bíblicas de hechos violentos que se relatan sobre todo en el Antiguo Testamento, a tal extremo que en épocas pasadas, en el siglo II, por ejemplo, hubo un movimiento de un tal Marción, un cristiano, que llegó a afirmar que el Antiguo Testamento no debería de ser aceptado como escritura inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según Marción, el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, brutal, sanguinario, y ese no es el reflejo de Dios, según él. Entonces mucha gente efectivamente se pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor mandar exterminar pueblos enteros? Esas son preguntas, digamos, éticamente correctas, ¿no? O sea, ¿cómo puede un Dios de amor mandar exterminar pueblos enteros? ¿Por qué Dios usó la violencia al extremo y el exterminio? ¿Qué Dios no es un Dios de amor y de misericordia? ¿Por qué Dios inclusive tuvo que exterminar aún hasta los bebés, los de pecho? Eso realmente suena muy violento, ¿no? Ahora bien, sabemos que Dios en Deuteronomio 7, no tiene que buscarlo, ahí en ese capítulo Dios ordenó a los israelitas que destruyeran, que borraran del mapa a todos los cananeos, a todas esas naciones, los jebuseos, los amorreos y todos los feos, como dijo Chuy García. Y dice, y Dios les dijo que no tuvieran contemplación contra esos pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Recordemos que Dios también en la antigüedad, en los tiempos de Moisés allá en Egipto, ordenó la ejecución de los primogénitos, ¿se acuerdan? De los niños. También Dios utilizó un método que a la mente humana no le cuesta trabajo entender, y por medio del diluvio ahogó a una gran cantidad de seres humanos. Entonces, es difícil de explicar las acciones de Dios a los ateos. Es muy difícil explicarles a aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos siempre sacan a la luz estos relatos de la Biblia, que son episodios violentos, los sacan a la luz para atacar a Dios y tacharlo de muchas cosas. Y hablando de que la Biblia pues es un libro sanguinario, aparte de que está lleno de fábulas y cosas de ese tipo. Pero con la perspectiva actual que tenemos en pleno siglo XXI, que está basada en los derechos humanos, estas destrucciones masivas de parte de Dios se calificarían como auténticos genocidios, ¿no es cierto? Definitivamente. Se considerarían hechos de una gran crueldad por no respetar ni siquiera las vidas de los bebés, ¿sí? Sin embargo, yo considero que es una pérdida de tiempo tratar de hacer entender a un ateo, a un enemigo de Dios, a un burlador de las Escrituras, a uno que niega a Jesús. Es una pérdida de tiempo tratar de hacerle entender estas cosas que hoy nosotros vamos a entender. ¿Por qué es digamos, pérdida de tiempo? Porque la misma Biblia dice que el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene entendimiento de Dios. Dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende, porque para él son locura. ¡Ay, qué locura! Dicen, ¿cómo un Dios así pudo aún exterminar a los bebés? Para él son locura todo esto. Para nosotros, ya verán al final del mensaje, tiene mucho significado y hay una revelación aquí para los hijos de Dios. Entonces dice que para estos son locura y no las pueden entender. Fíjense ese verbo, no las pueden entender. Por más que le expliques, no lo pueden entender. Porque estas cosas, dice la misma Biblia, se disciernen espiritualmente. Leí 1 Corintios 2:14. Sin embargo, esta enseñanza que vamos a tocar ahora va a ser comprendida por los cristianos. Para aquellos cristianos que tienen dudas, aquellos que son cuestionados y que no tienen suficiente conocimiento, ahora van a tener una respuesta para los que atacan a Dios y lo tachan de cruel y de salvaje, aunque al explicarles tú no lo van a poder entender. Ese es el gran problema. Entonces las Escrituras, la Biblia es un libro que no oculta los hechos violentos. Es más, en algunos casos los narra con lujo de detalles, muchas cosas que son bastante violentas. Nunca se me olvidará cuando mi hijo tendría como unos 4 años, 5 años, y me dijo, ¿me dejas ver la televisión, unas caricaturas? Y le dije, sí. Yo sabía que eran, pues, relativamente sanas, ¿no? Del pájaro loco, pues el pájaro loco, pues, está loco, pero están sanitas las... Entonces estaba viendo allí las caricaturas, mi hijo, yo lo estaba mirando de lejos. Se terminaron y yo me distraje y siguieron otras caricaturas, pero de esas violentas, esas de Pokémon y de ese tipo, así medias, pues muy violentas, ¿no? Entonces yo me acerqué y le dije, no, estas no, hijo, estas no. ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque es mucha violencia, etcétera, etcétera. Entonces yo tomé un... En aquel tiempo eran videocassettes de esos grandotes. Entonces le dije, mira, te voy a poner la historia de David y Goliat. Ah, ya me la sé, dice. No, no le haces, ándale. Y se lo puse. Y me senté con él a mirar la historia de David y Goliat. Y entonces ya sale el gigante y desafía a Israel. Y sale David con la onda y le tira una piedra y le da en la frente. Y se ve en la caricatura que se le mete la piedra y sale así un borbotón de sangre. Y cae al suelo y saca la espada, con la espada de Goliat, la agarra David y le corta la cabeza. Y pues estamos viendo ahí, entonces el niño voltea y me dice, son iguales, papá, son iguales, me dice. Nada más que no me agarró en bajada porque yo tenía una respuesta para él. No sé si la entendería en ese tiempo, ¿no? Pero hay razones del por qué estos hechos, que pues a la mente humana, así natural, son muy sanguinarios. La Biblia nos da respuestas, la Biblia nos aclara y nos dice por qué es que Dios utilizó esa manera de hacerlo. Comenzaremos diciendo, para establecer en orden todo y al final poder entender el tema, empezaremos diciendo, primero hablando del carácter de Dios. Es decir, Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Que Dios es puro, que Él no tiene que ver absolutamente con la maldad, con el engaño, con la mentira, con la perversión. Él no tiene que ver nada con eso, porque Él es puro. Dice que Él es, los ángeles decían, santo, santo, santo. Él no tiene que ver absolutamente nada con la inmundicia. Por lo tanto, su carácter limpio y puro lo hace que rechace el pecado. Eso significa que Dios es santo y puro. Pero por otro lado, también es un Dios justo. ¿Qué significa? Que tiene que castigar al pecador. de oficio. Es como si alguien mata a una persona y de oficio la ley lo persigue. Bueno, aquí en México no se da eso, ¿no? Pero en otros países sí se da. Aquí hay mucha impunidad. Pero vamos a suponer que sí se aplica la ley aquí. Aquí alguien mata a alguien y la ley de oficio va sobre el ofensor. ¿Por qué? Porque violó la ley, tomó posesiones que no son de él, tomó la vida de alguien, lo asesinó. Entonces, de oficio se dice que hay delitos que se persiguen la ley. ¿Por qué? Porque la justicia fue ofendida, ¿entienden? Entonces la justicia demanda un castigo para el que mata, para el que roba, etcétera, etcétera. Entonces, como Dios es justo, su trono está cimentado, fundamentado en justicia. Él, cuando alguna de sus criaturas peca, su justicia de él, lo justo que él es, demanda, ¿sí?, que castigue de oficio al pecador. No sé si me expliqué. Pero también ese Dios santo, justo, recto, también es un Dios de misericordia. Todo ese es a grandes rasgos parte de los atributos de Dios. O sea, también dice que se complace en hacer misericordia al que se arrepiente. Entonces, ciertamente Dios ordenó exterminar a los amalecitas, a los cananeos y a toda esa gente. Gente que no, lejos de ser inocente, era gente muy depravada. Estaban en una corrupción espiritual y de todo tipo, hasta la médula, hasta lo profundo. Entonces los israelitas, que habían sido el pueblo escogido por Dios, ¿por qué Dios los escogió? Dios mismo les dijo, no, porque eres el mejor de los pueblos, eres el más insignificante. Pero ¿por qué Dios los escogió a ellos? Porque Él quiso. Él pudo haber en su soberana voluntad haber escogido a los amalecitas, porque los israelitas eran iguales de pecadores que los amalecitas, pero se escogió un pueblo para hacerlo un pueblo santo, ¿entienden? Apartado para Él. ¿Con qué propósito? Para que de ese linaje, de esa raza, naciera, ¿quién creen? Jesucristo, el Hijo de Dios, en forma humana. Entonces, la destrucción de estas naciones era necesaria por la gravedad de su pecado. La Biblia y la historia, la arqueología, nos comprueban que esta gente era sanguinaria, eran violenta, era gente pervertida, viciosa, eran los Zetas de hace 3000 años, para que me entienda. Entonces, miren, vamos a ver algo del contexto histórico, pero en este caso vamos a tocar un levemente, así muy superficialmente, algunos contextos de arqueológicos, históricos, de los amalecitas, de la tierra de Cana, que vivían ahí en Canaán, los cananeos, los jebuseos, toda esa gente. Bien, la tierra de Canaán, ¿han oído de esa tierra de Canaán? Bueno, hoy se le llama Palestina. Estaba situada entre Egipto y la Mesopotamia. Entonces, estas dos, digamos, culturas, grandes civilizaciones, eran las que prevalecían en ese tiempo. Y era una zona estratégica porque era el paso obligado por ahí, por de Egipto y la Mesopotamia, para evitar entrar al desierto de Arabia. Porque era, pues, imagínense, atravesar un desierto era terrible, ¿no? Por esos motivos se producían constantemente guerras entre las naciones o las tribus, la gente que vivía en esas dos regiones, ¿sí? Por ejemplo, los amorreos, según la historia, ellos hacia el año 2000 antes de Cristo fueron los que de allí se inició o dieron origen a lo que se conoció como el antiguo imperio babilónico, o sea, Babilonia, ¿sí?, que resplandeció de una manera muy notable en los tiempos de Nabucodonosor y todos esos reyes. Bueno, en el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, se estima que ellos vivieron del año 2000 al 1700 antes de Cristo, ahí en esas regiones, ¿sí?, en esos lugares. Jacob y sus 12 hijos emigraron a Egipto. ¿Se acuerda que dice la Biblia que descendieron a Egipto por comida? Ellos emigraron a Egipto, bajaron ¿sí? Así dice. Cuando gobernaban los Hicsos. Los Hicsos era un pueblo semita descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé, por allá, ¿se acuerdan? Y este pueblo fue el que conquistó Egipto, y de allí se surgió, digamos, la cultura egipcia, o el pueblo egipcio, que dominó, según la historia, hasta mediados del siglo XVI antes de Cristo. Ok. Esto es muy breve en cuanto al contexto histórico, arqueológico, etcétera, pero lo que a mí me interesa es mostrarles a ustedes, y vamos a echarle un vistazo a la religión, a las prácticas, no tanto a la ubicación geográfica, sino a las prácticas, el estilo de vida que tenían estos cananeos, estos amalecitas, estos jebuseos, en cuanto a su religión. Por ejemplo, ellos tenían un dios llamado Baal. Baal Moloch es el mismo, ¿sí? Este dios era una figura que tenían allí con rostro de animal, muy grotesco, que tenía las manos extendidas donde le ponían los niños y luego prendían fuego y los ofrecían a ese dios. Ese dios, Baal Moloch, tenía una esposa, Astarte, la diosa Astarte. Esta diosa siempre la presentaban desnuda. Bueno, eso es para empezar. Los templos dedicados a Baal Moloch y a Astarte generalmente los construían uno al lado del otro, ¿sí? Y había, en esos templos había sacerdotisas que eran prostitutas, que eran consideradas sagradas. También había sodomitas, es decir, homosexuales, que eran prostitutos, que se prostituían dentro de los templos como parte de la adoración a Moloch, Baal, o Baal Moloch, y a la diosa Astarte. Hoy a estas naciones les dirían países adelantados, ¿verdad? Bueno, la adoración de Baal Moloch y Astarte, junto con otros dioses, efectivamente había otros dioses, consistía, fíjate, ya en el aspecto religioso, en hacer orgías de una manera extravagante, escandalosa. Sus templos, dice la arqueología, que ahorita citaré un poco más, eran centros de todo tipo de vicio y de todo tipo de degeneración inimaginable. En 1904, un arqueólogo de apellido McAllister, en una región que se llama Geser, como al oeste, cerca de Jerusalén, que es un área como de 13 hectáreas, este hombre, este arqueólogo, encontró allí en sus excavaciones un centro de adoración, un templo dedicado a Baal Moloch y a Astarte. Y ese templo, según sus cálculos de ellos, de estos arqueólogos, data del año 1500 antes de Cristo. Y eso significa que era mucho antes de que los israelitas llegaran a tomar lo que es la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces ya estaban allí. La arqueología entonces nos está comprobando que la Biblia habla la verdad al respecto. Bueno, según McAllister, dentro de los muros de esta excavación que ellos encontraron, había 10 columnas de piedra donde se ofrecían niños en sacrificio a estos dioses. McAllister halló que una gran cantidad de urnas de piedra que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a estos dioses. La Biblia los llama demonios. Y resultó, porque fue un lapso de 5 años que hicieron las excavaciones, resultó al final que en realidad había un cementerio de bebés recién nacidos allí, que habían sido sacrificados desde tiempos inmemoriales a esos dioses Baal y Astarte. Estos pueblos tenían una costumbre horrenda, horrenda, ¿sí? Ellos la llamaban el sacrificio de los cimientos. según las inscripciones que estos arqueólogos encontraron. ¿En qué consistía esta práctica del sacrificio de los cimientos? Resulta que cuando un cananita o un cananeo quería construir su casa, ponían los cimientos de su casa, pero junto con los cimientos mataba a uno de sus hijos. Se los ofrecía a los dioses y lo enterraban junto al cimiento, por eso se llamaba el sacrificio de los cimientos, con la creencia, según ellos, de que ese sacrificio horrendo, en honor de sus dioses, les iba a dar perpetuidad, una casa sólida, buena suerte y todas esas supersticiones que cree ese tipo de gente que sus dioses les podían dar. Bueno, vestigios de esto se han encontrado en Megiddo, en Jericó, en muchos lugares de esa zona. Ok. McAllister encontró también en ese descubrimiento arqueológico una cantidad bastante numerosa de imágenes de estos dioses, de placas con inscripciones de la diosa Astarte y de Moloch, pero son figuras muy grotescas donde los órganos sexuales están expuestos de una manera muy grotesca, muy grosera, muy exagerada, ¿sí? Figuras que son a todas luces pornográficas, que tenían el propósito de tener cierta influencia en los que iban a adorar al templo. Por eso había prostitutas, mujeres, y por eso había homosexuales prostitutos. O sea, toda una depravación impresionante. Estos arqueólogos descubrieron que las perversiones sexuales que practicaban estas naciones desarrollaron enfermedades venéreas que eventualmente diezmaban las poblaciones de aquellos tiempos. Entonces, los cananeos adoraban a sus dioses, básicamente en lo que tiene que ver con religión, cometiendo excesos sexuales, pero todo lo hacían en presencia de sus dioses. O sea, eran unas orgías espantosas. Y después asesinaban a sus hijos primogénitos como sacrificio a sus dioses. O sea, el primero que nacía se lo ofrecían a sus dioses. Dicen los arqueólogos que han encontrado inscripciones donde se dice que hacían este tipo de sacrificios de sus hijos, los primogénitos, y dan a entender de que era como un tipo de control de la natalidad. Fíjense qué interesante. Todavía andan por ahí los amalecitas, todavía prevalecen, todavía andan por allí. Según ellos, para que al repartir las herencias no se diluyeran entre muchos de los miembros de la familia y así la riqueza persistiera. No es lo mismo repartir un millón de pesos entre 15 hijos que entre dos hijos. Entonces, su argumento era ofrecer a sus hijos precisamente como una especie de control de la natalidad. Entonces, vemos que siguen vivas las costumbres de los cananeos. Hoy en Europa, actualmente siglo XXI, hay países donde te pagan por tener hijos. Te pagan el hospital, te pagan todos los gastos y aparte te dan quién sabe cuántos euros para que lo mantengas. Te le garantizan educación universitaria. ¿Por qué? Porque las prácticas de los cananeos siguen. Nada más que ahora ya están muy preocupados porque algunos de esos países ya se hicieron países de viejos y no hay niños y ahora están asustados. Pero en fin, si Israel se hubiera contaminado con las prácticas de estos cananitas o cananeos, ¿qué hubiera sucedido si José y María, al tener a Jesús, lo hubieran sacrificado a Moloc? ¿Entiende? O sea, ese es aquí ya se nos empieza a despejar por qué Dios dijo que tenían que desaparecer todas esas tribus, todos esos grupos de gentes. Entonces, el propósito de Dios al ordenar el exterminio de los cananeos era mantener a Israel libre de la idolatría, libre de sus prácticas vergonzosas. Dios estaba fundando la nación israelí con el único y propósito de preparar el camino para la venida de ¿quién? De Jesús. Por eso era necesario borrar de esas tierras cualquier vestigio de culto idolátrico, ¿entienden? De culto perverso, De ahí se ve que en la Biblia habla, por ejemplo, el juicio a Sodoma y Gomorra por causa de su perversión sexual. Esa es la razón por la que Dios mandó a Israel que exterminara a los cananeos. Dios se vio forzado a ejercer su justicia contra esas naciones llenas de inmundicia, llenas de perversión y de brutalidad. Ahora, vamos a Deuteronomio 25, 17, por favor. Ahí vamos a ver lo que los amalecitas hicieron con Israel cuando salieron de Egipto. Iban atravesando rumbo a la tierra de Canaán y salieron los amalecitas. Y vamos a ver qué hicieron. Dice Deuteronomio 25, 17. Dios le está diciendo a Moisés que se acuerden. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Qué significa esto? Que todos los hombres iban al frente como abriendo brecha y cubriendo a manera de escudo a los débiles. ¿Quiénes eran los débiles aquí? Eran las mujeres, eran los niños, eran los enfermos, eran los minusválidos, eran los lisiados. Esos eran los débiles, aquí a eso se refiere. Entonces dice que llegaron por la retaguardia, o como decimos acá en México, a la malagueña. Les llegaron por atrás y los diezmaron, mataron a los niños, mataron a las mujeres, a los débiles. Entonces dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. O sea, Amalec significa todos los amalecitas, ¿sí? Versículo 19. Por tanto, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, o sea, Canaán, borrarás la memoria de debajo del cielo. La memoria de Amalec la borrarás. No lo olvides. Hay que acabar con esos traidores, perversos, pervertidos, que te diezmaron por la retaguardia. Cuando entres allí, los vas a borrar del mapa. No se te olvide, les dice Dios. Por eso, cuando Dios le ordenó a Saúl destruir a los amalecitas, Saúl desobedeció y Dios lo rechazó, lo desechó como rey. Vamos a la escritura que leímos al principio, Primera de Samuel 15:1. Aquí se cumple lo que Dios le había dicho, no te olvides, y parece que Saúl se olvidó. Dice así, 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Eso le estaba diciendo Dios, por medio de Samuel. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, y aún las vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo lo vas a borrar. Van a ver cómo a medida que leemos la Biblia y la estudiamos, nos vamos a dar cuenta del por qué Dios dijo esto, del versículo 3. Versículo 7 de 1 Samuel 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, el cabecilla de los amalecitas. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, no le obedeció a Dios. Versículo número 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, no me ha obedecido. Y se apesadumbró Samuel, se puso triste porque Saúl no había obedecido cuando era algo ancestral, que debían de borrar del mapa a los amalecitas. Y Samuel clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Lo saluda de esa manera: yo he cumplido la palabra de Jehová. Nadie le estaba preguntando, pero él solo dijo: yo he cumplido lo que Dios me dijo. Versículo 14. Samuel entonces dijo: ah, sí, entonces, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? ¿Qué no te dijo Dios que acabaras con todo? Entonces, ¿de dónde oigo balido de ovejas y bramido de vacas? ¿De dónde salieron esas? ¿O qué? ¿Qué pasó aquí? Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec, de los amalecitas, lo han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire, aquí hay un principio, hay un montón, pero no puedo detenerme en todo. Pero este sí lo voy a mencionar. Dios dijo: acaba con todo, deshazte de todo. Y ellos dijeron: no, nosotros decidimos perdonar lo que Dios quiere ejecutar. Se hicieron más buenos que Dios. Y eso es una cosa muy común, hermanos, que sucede en los seres humanos. Pero lo más triste es que entre el pueblo de Dios, cuando Dios dice algo tajante y cortantemente, eso debemos hacer. Pero nosotros nos creemos más buenos que Dios, y así como Saúl y el pueblo de ese tiempo, perdonamos y hacemos a un lado el mandamiento de Dios para seguir nuestro propio corazón. Y Dios se desagradó. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dime, sí, sí, ha de ser palabras de aprobación, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sí, yo soy. Y dijo Samuel: mira, Saúl, aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Pues sí, sí, sí, claro. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a, subraya esto, a los pecadores de Amalec. ¿Por qué les llama pecadores? Ya veremos más adelante. Ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Eso era desde el Deuteronomio, ¿sí o no? Lo leímos, ok. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, bueno, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y mira lo que le dijo Samuel en el 22. Y Samuel le dijo a Saúl: mira, Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios de animales, en las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio de animales, y el prestar atención, o el obedecer también, que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, semejante idolatría, la obstinación. Mira, Saúl, por cuanto tú desechaste y no obedeciste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, Dios lo quitó. Dios a los desobedientes los hace a un lado, ¿sí o no? Ahora vamos al versículo 32. Lo que no hizo Saúl, lo tuvo que hacer Samuel. Vea lo que dice el 32. Después dijo Samuel: tráiganme a Gag, el rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Se lo imaginan cantando alabanza: los hijos de Sion se alegran en su rey, alaban. Y empezó a, y llegó alegremente, porque decía Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. No, ese Saúl es muy buena onda, me perdonó. Y pues Samuel es el profeta de Israel, pues sí, pero también ha de ser buena onda. Pues Dios exageró. y me perdonaron la vida, y llegó alegremente saludando a todo el mundo, Dios te bendiga, hermano. Pero miren lo que sucede en el versículo 33. Y Samuel dijo, fíjate lo que le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. ¿A qué se refiere? A lo que leímos, que llegó por la retaguardia y mató a los débiles. A eso se refiere. Como tu espada, como los amalecitas, tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, esto está sanguinario, Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Sacó la espada, lo atravesó, lo mató, y cual taquero de San Juan de Dios lo hizo pedacitos. Oiga, oiga, ponga atención. Eso está fuerte, eso, ¿no? Lo hizo pedazos. Oye, pues qué saña de Samuel. ¿Qué saña de Samuel? Entonces, por lo tanto, ¿qué saña de Dios, no? ¿Por qué Dios dijo, los vas a cortar en pedacitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí van las respuestas. Hay algo que los que objetan y aseguran que Dios es cruel, sanguinario y brutal, hay algo que ellos deliberadamente no quieren ver, que es lo que yo voy a sacar a la luz para demostrarles el por qué Dios dijo que trataran así a esa gente. Y al final de la enseñanza se van a sorprender del por qué. Yo les aseguro. Ok, ¿qué es lo que no ven los críticos de Dios y que sacan estos argumentos? Pues no, nunca observan las prácticas perversas, las prácticas violentas, sanguinarias, pervertidas que estos pueblos tenían como estilo de vida. Entre otros, sacrificaban a niños. O sea, los que objetan que Dios es cruel, ellos nunca ven o no quieren ver que esos pueblos sacrificaban a sus dioses niños. Ellos no lo ven. Tampoco ven que eran pueblos que tenían como práctica común el incesto, que el padre agarraba a la niña, la hija se metía con el hermano, con el tío, con la prima, que había bestialismo entre ellos, que tenían relaciones sexuales con animales, que había homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, y que también practicaban la prostitución como una práctica de devoción a sus dioses. Esta gente que dice que Dios fue cruel con ellos no ven esto, que es justamente lo que Dios ve. ¿Me están siguiendo? Si usted quiere saber más sobre esto, sobre estos cultos idolátricos, hay un documental en internet para los que les interese, ahí les va. Usted pone en su buscador la siguiente frase: Cartago, la puerta del mar. Así nada más, póngalo en el buscador en internet, en su Google, ahí en su Cartago, la puerta del mar. Hace clic y ahí sale en la, es la más vista, sale en primer lugar. Y ahí aparece un documental de arqueólogos que aseguran de una manera arqueológica y científica las prácticas que tenían estos pueblos. Yo no puedo tocar más, yo me estoy enfocando en las prácticas precisamente pecaminosas. Entonces esta gente pregunta, no, bueno, sí, ok, te pueden decir, pues sí, eran qué malvados, ¿verdad? Pero, y te siguen objetando, pero ¿por qué matar aún a los niños? ¿Por qué matar a los bebés? Niños inocentes, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que morir aún los bebés de pecho? Dios es un sanguinario y dan su veredicto. Pero vamos a ver, escúchenme bien, vamos a ver los argumentos bíblicos, lo que la misma Biblia nos dice acerca de esa pregunta que se hacen la gente que cuestiona a Dios o que acusa a Dios. Pero les voy a decir algo. Estos argumentos solo pueden ser entendidos cuando la persona ha nacido de nuevo, porque hay un propósito ahí, hay razones bíblicas. Número uno, primer argumento: la Biblia expresa y asegura que todos los seres humanos nacemos en pecado. ¿Qué significa eso? Que nacemos con la naturaleza pecaminosa, ya propensos para seguir el pecado, la rebelión, la maldad. Ya es algo que traemos en la sangre. La Biblia lo menciona como el hombre de pecado, la antigua naturaleza, que esa se va desarrollando, y la tendencia natural de todo ser humano es hacia lo malo. Por eso recuerden esto: a los niños nunca se les enseña a hacer lo malo, porque eso ya lo traemos por naturaleza. Pero se les enseña a los niños a hacer lo bueno. Le dices: no mientas, habla la verdad, no hagas esto, no le contestes así, respete a tus mayores, porque por naturaleza son irrespetuosos, rebeldes, groseros, pelados, como usted quiera. Así somos, por naturaleza, ¿sí o no? Entonces la Biblia asegura eso. En el Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. El versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, yo nací ya con la tendencia hacia lo malo por naturaleza. Eso dice la Biblia, para empezar. En segundo lugar, debemos de considerar esto otro: que Dios es el creador de todo. ¿Están de acuerdo con eso? Él hizo todo. Él, como creador de todo, Él es dueño de todo, ¿cierto? Como creador y dador de la vida, Dios es también el dueño de todo, incluyendo de nuestras vidas, ¿sí o no? Entonces, Dios, como dueño de nuestras vidas, Él dio la vida, y como Señor y dueño, Él tiene el derecho de tomarla cuando Él quiera. Eso es lo que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios: que Dios nos da la vida, pero Él decide cuándo ya quitárnosla, y es cuando morimos, ¿sí? Aquí el diablo no tiene que ver absolutamente nada. El diablo, ese dicho de que ay, se lo llevó el diablo, no, porque el diablo no es creador de la vida, por lo tanto no es dueño. Entonces él no tiene el poder de tomar la vida de nadie si Dios no le da permiso. Entonces, ¿quién está detrás de todo? El dueño de todo. ¿Entendió? En Primera de Samuel 2:6, ahí nos asegura precisamente lo que estoy yo diciendo. Primera de Samuel 2:6-7 dice así: Jehová mata y Él da vida. O como quiera ponerlo: Jehová da vida y quita la vida, porque Él es el dueño, ¿ok? Dice: Jehová hace descender al Seol, o sea, o a la sepultura, y hace subir de la sepultura. O sea, está hablando aquí de la resurrección, fíjense. O sea, Él da vida, pero puede volver a quitarla y volver a darle vida. Ese es el poder de Dios, y eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso, en base a ese principio, Él es dueño de todo. Versículo 7: Jehová empobrece y Él enriquece. O sea, lo que tú dices que es tuyo, no es tuyo, es del Señor. Sí, porque cuando, si fuera tuyo, cuando te mueres te lo llevarías, ¿no? Entonces, como no es tuyo, no te lo puedes llevar. Entonces, lo que tú tienes, que dices que es tuyo, en realidad no es tuyo. Eso es, todo es de Dios, porque Él hizo todo y Él te lo dio. Y algunos les da y se los quita. Él sabrá por qué. A ver, que me respondan los predicadores de la prosperidad, que ellos dicen que Dios lo que te da ya no te lo quita. No leen la Biblia esos señores. O que me expliquen este versículo, porque ahí dice que Dios es el que empobrece y Él enriquece. Él abate y Él levanta, enaltece. Esos versículos están hablando de la soberanía de Dios, de que como soberano creador es dueño de todo, y Él nos pide lo que nos da en administración cuando Él quiere, ¿sí o no? Por eso en el Antiguo Testamento le ofrecían a Dios los niños, no en sacrificio perverso como los cananeos. Y cuando alguien viene aquí, aquí al menos en esta congregación, y ofrece a su hijo al Señor, y dice: Señor, tú me lo diste y te lo dedico a ti, escúchenme bien, y después Dios resulta que lo quiere llamar para servirlo a tu hijo, y tú dices: mira, hijo, eso de meterte al ministerio y todo eso, no, mejor sé un abogado, sé una, no, uy, papá, pero tú me dedicaste. Ah, bueno, sí, pero pues entonces no lo haga, porque Dios nos dio a nuestros hijos, ¿sí o no? Dios te dio a tu esposo, tu esposa, y cuando Él quiera los recoge, ¿sí o no? ¿Les gusta eso? No gusta mucho, pero es una verdad que tenemos que asimilar. Dios es el dueño de todo. Entonces, tengo que poner esto como fundamento para explicarles de una manera detallada el por qué Dios tomó esas decisiones que a la mente humana eran muy sanguinarias. En tercer lugar, el tercer argumento es este, miren. La gente supone que lo que es erróneo para nosotros también es erróneo para Dios. Que por ejemplo, se lo voy a ilustrar. Si una persona mata a otra persona, bueno, pues eso es erróneo porque huye. Si fuera correcto, ¿por qué huye? Entonces sabe que es un error y que la justicia lo persigue porque tomó la vida de uno y le quitó la vida o le quitó sus posesiones y la justicia lo anda persiguiendo. Entonces la gente supone que eso que es malo para mí también es malo para Dios. Eso que yo no debo hacer tampoco Dios lo debe hacer. Pero eso no es aplicable a Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios es el dueño, ¿entienden? Y él como es santo no tiene la malicia que nosotros los humanos tenemos. Entonces, déjenme ilustrárselo de esta manera. Yo tengo un jardín en mi casa. ¿Cuántos tienen jardín en su casa? A mí me gustan las plantas. Me echan carrilla a mis hijos y me dicen: ay, papá, aquí parece ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Selva. Parece vivero. Porque hay un montón de selva. Bueno, no sean exagerados tampoco. Parece vivero. Bueno, a mí me gustan. Tengo ese jardín y yo planto lo que me da mi gana. Yo planto las flores que yo quiero. Yo planto los árboles, las plantas que yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque es mi jardín. ¿Qué? ¿Usted qué? A ver. Usted no tiene ningún derecho a decirme a mí qué plante y qué no, y qué no plante. Y si yo decido sacar un árbol que ya no me gustó y lo saco y lo corto y lo tiro, ¿qué? ¿Eh? Es mío el jardín, ¿no? Usted no tiene ningún derecho, pero yo sí tengo el derecho de hacer lo que me dé mi gana con mi jardín. No se dejó. Y corto las flores que quiera. Planté una, me dijeron, mira, me regalaron. Era un bulbo, o ¿cómo le llaman? Un camotito, le dicen acá, ¿no? Mira, sale una flor bien bonita y bueno, yo lo planté. Y sí vi que salió así una espiguita y empezó a crecer. Y salió una flor, pero preciosísima. No me acuerdo cómo se llaman, largas así, espigadas, con muchas flores, preciosa. Entonces, no, pues se veía re bien en el jardín verde. ¿Saben qué hice? Agarré las tijeras y que me voy sobre la flor y la corté. Y fui y la puse ahí en mi sala y la puse allí. Yo hice con esa flor lo que quise. ¿Por qué? Porque era mía. Pero escúcheme bien. Yo no tengo ningún derecho a meterme en su jardín, ¿verdad que no? Usted tampoco en el mío. Bueno, eso es entre los seres humanos. Y como dijo nuestro máximo héroe patriótico, don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso debería estar en la Biblia. Pero con Dios no, porque Dios es el dueño de todo, hermanos. ¿Entienden? Es su huerto, es su iglesia, es su creación, es su universo. Él plantó las flores donde Él quiso y Él las toma y las arranca cuando Él quiere. Y nadie en el universo es capaz de tener esa autoridad igual a la de Él para decirle, ¿por qué haces esto? ¿Están entendiendo? Entonces es erróneo tratar de meter a Dios al nivel de nosotros. Si lo que yo puedo hacer o no hacer, tampoco Dios no lo puede hacer. No. Dios es soberano sobre todo ser vivo, y entonces Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con lo que Él ha hecho. Espero que quede claro esto, Job dijo así, después de que perdió a sus hijos, perdió entre comillas, murieron sus hijos, y perdió sus riquezas. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, la tierra aquí está hablando metafóricamente del vientre de mi madre, ¿no? Porque dice, desnudo volveré allá, o sea, a la tierra, pues, ¿no? Y luego dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los prosperados, los prosperistas dicen que esto no es cierto, que el que le quitó todo fue el diablo. No, lo que no han entendido es que el diablo fue un instrumento. Pero como el diablo no es dueño, él tuvo que pedirle permiso a Dios. Ahí está Job, sí, tócale lo que tiene y a los que tiene, y tócalo a él y verás si no blasfema. Y Dios le dice, ok, ve y quítale lo que tiene. ¿Quién le dio permiso? Dios. ¿Por qué? Porque él es el dueño, no el diablo. Para nosotros es claro, pero para los prosperados no es muy claro esto. En cuarto lugar, argumento bíblico de por qué Dios hizo todo eso, si es cruel o es misericordioso, hay que considerar lo siguiente, hermanos. Miren, los hijos de los amalecitas, de los cananeos, no tenían ninguna esperanza de vivir una vida en paz, armoniosa, sana. ¿Por qué? Porque ellos vivían en medio de una cultura violenta, depravada, inmoral. Ahora bien, ¿qué futuro les esperaba a todos esos niños? Exactamente la misma clase de vida que sus padres. Ahora, vamos a ver lo que Dios dijo que eran los amalecitas, los cananeos, lo que hacían y el por qué Dios le dijo a Israel, tú no vas a hacer lo que hacen los cananeos. Ok, abra su Biblia en Levítico capítulo 18. Levítico 18, versículo 1. Ahora, usted me va a seguir ahí. Yo voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, porque es un poco más clara, sin eufemismos, es un poco más explicada. Pero usted me va a seguir ahí, ¿sí? ¿Listo? Levítico 18:1 dice así: el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de los egipcios. El país donde vivía antes, ni tampoco harán las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde yo los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Lleven a la práctica mis mandamientos, pues quienes los obedezcan vivirán gracias a ellos, porque yo soy el Señor. O sea, en otras palabras, Dios quería que por medio de sus mandamientos, Dios quería hacerles el bien a los israelitas, darles una buena vida. Los mandamientos de Dios nunca son para molestarnos, son para bendecirnos. Ahora vamos al versículo 6 y comienza aquí la narración de aquello que dile a Israel que no hagan conforme a las costumbres de los cananitas. Ahí va, versículo 6, 18:6. Y comienza a hablar de incesto. Dice: ningún hombre israelita debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu mamá. Ella es tu madre. No tengas relaciones sexuales con ella. Que eran prácticas de los cananeos, ¿entienden? De los amalecitas. Versículo 8. No deshonres a tu padre teniendo tú relaciones sexuales con la mujer que él se case. No, dice. 9. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana. No importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá. Ni si nació en tu hogar o en otro hogar. No. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta. No importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. 11. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, o sea, con tu tía, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque ella es pariente cercana de tu madre. Escuchen bien, hermanos, todo esto lo hacían los cananitas, los cananeos, los amalecitas, los jebuseos, todo eso lo hacían. Por eso Dios le está diciendo: no harás eso que hacían, que hacen los pueblos en Canaán. Versículo 14: no deshonres a tu tío teniendo tus relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. Versículo 15: no tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo tus relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. Ni te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos, y hacer eso es perversión. 18: mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones sexuales con la hermana de tu esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación. Esto es vileza, impureza. Ok. Saben que lo que acabamos de leer describe perfectamente la vida, ya no de los cananeos, de gente que vive en esta ciudad, hermanos. No se asusten. Ya no estamos viendo ahorita, en este momento, la vida de los cananeos. ¿Sabe que esto que acabamos de leer es mucho más común de lo que usted se pueda imaginar? ¿Sabe que a mí, aquí en Casa de Oración, hay gente que se me acerca eventualmente, me llaman por teléfono o me escriben correos: pastor, estoy enamorado de mi hermana, le juro que es amor puro. ¿Es malo si me caso con ella? Érenos, son o se hacen. ¿Qué esperan que uno les diga? Ahora, cuando yo les cito estos versículos, inmediatamente la agarran en contra de uno. Y muchos sí, de plan, dicen: Dios es un exagerado. Dios es un exagerado. Miren, escuchen bien lo que voy a decir. Me escribe, recibo un correo, y me dice un hombre: pastor, mire, yo soy el director de alabanza en mi congregación. Dice: el pastor es mi papá. Bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? Dice: el problema es que tengo un problema, dice, que vengo arrastrando, dice. Pues es que soy aficionado a la pornografía, dice. Entonces, esto no se lo he confesado a mi papá, dice, pero se lo voy a confesar a usted. Y claro, como no me ve, y probablemente escuche este mensaje, y él sabe lo que yo le contesté. Porque me dice: pero yo quiero abrirle mi corazón. Dice: mire, el asunto es que yo tengo una hija de 6 años y yo tengo relaciones sexuales con ella. Yo sé que eso es, pues la expresión de ustedes fue bien obvia, ¿no? Y bueno, para que vea que esto, los amalecitas, siguen entre nosotros. Entonces yo le dije, mira, en primer lugar, deja el ministerio, deja de llamarte ministro de alabanza, por favor. En segundo lugar, ve con tu padre y confiésale tu pecado. O primero ve con Dios, después con tu padre, y salte y ponte a vender papas fritas allá afuera. Ya no me contestó. ¿Qué esperaba que le dijera? Que lo justificara. ¿Ustedes justificarían una cosa así? Ese tipo de acciones, ¿cómo deben ser tratadas? ¿Cómo? Drásticamente, porque hay disciplina en la iglesia. Y hablamos de la disciplina en la iglesia, ¿sí o no? Y tajante y cortante, sin pretender ser mejores que Dios. Y perdonar ese tipo de situaciones. Ustedes no se imaginan, yo sé lo que les digo, no les puedo dar lujos de detalles ya. Ahí le voy a parar. Pero ustedes no se imaginan que esa lista que acabamos de leer es más actual de lo que se pueden imaginar ustedes, hermanos. Bueno, versículo 20, Levítico 18:20. Después de que le dice, mira, con tu familia no te metas, no seas pervertido. Así como los cananeos y los amalecites, todos esos feos. No, tú no, Israel, tú no. Tú no, pueblo de Dios. Versículo 20 dice, no te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. Aquí habla de adulterio. No te corrompas, dice. ¿Saben que Guadalajara es de las ciudades en México que más hoteles de paso hay? ¿Saben que aquí Zapopan, toda la zona de Tlaquepac y todo eso, está llena de hotelillos esos de paso, donde se dan cita los fornicarios, los que se esconden, pues? Y está llena esos lugares de adulterio. Casi es muy continuo las noticias que salen de que mataron a dos amantes ahí, que el esposo dio cuenta, llegó con la pistola, los mató a los dos. Otra señora se enteró que el esposo le engañaba, contrató un Z, un sicario, y fue y los estranguló, los acuchilló. Y ese es el pan de cada día en esta ciudad. En esta ciudad, hermanos, ya no nos vamos a ir hasta Canaán. Les estoy hablando de esta ciudad, es donde más se ve ese tipo de cosas. No me vean tan feo. Esta es nuestra realidad. Y eso que los atadores han atado el espíritu de quién sabe cuánta cosa, Ahora imagínense si no hubieran atado al espíritu de adulterio. ¿Dónde estaría esta ciudad? Gracias a los atadores, hoy nada más tenemos el primer lugar en hoteles de paso. Bueno, Levítico 18:21. Aquí habla del sacrificio, no sacrificios de niños entre ustedes. Versículo 21. No ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. No. Eso es faltarle el respeto a tu Dios. Porque tú no eres dueño, tú no puedes hacer, como tú no creaste la vida de tu hijo, tú no puedes ofrecerlo y tomar la vida y quitárselo en honor de tus dioses. ¿Qué es el aborto? ¿Qué es el aborto? Provocado, obviamente, ¿no? ¿Es matar qué? Pero fíjense cómo está el asunto allí. Yo soy, dicen las señoras, pues son las señoras las que conciben, ¿no? Yo soy dueña de mi cuerpo y yo hago lo que me da mi gana con mi cuerpo. Ese es el argumento. Y los legisladores dicen, sí, tiene razón, eso es muy inteligente. Usted tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Y qué quiere hacer con su cuerpo, oiga? Pues no quiero este bebé y lo quiero matar. Ah, bueno, pues ahorita arreglamos las leyes, ¿verdad? Ahorita, miren, escúchenme bien lo que les voy a decir. Jalisco tiene, fíjense qué contrastes. Por un lado, es donde más hoteles de paso hay, donde más madres solteras hay. Hay desde los primeros lugares donde más madres solteras hay en Jalisco, Y por otro lado, dicen que los jaliscienses son bien mochos. ¿Qué es eso? Son muy recatados, son muy conservadores, son... Escúchenme bien. Ustedes saben que ya hay varias partes de la República que el aborto, el matrimonio de homosexuales ya legislaron, ya son ciudades del primer mundo. Escúchenme bien, hermanos, aquí todavía no, porque aquí es la sociedad jalisciense es muy conservadora, y hasta nuestros diputados, pues votan en contra, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Yo no soy profeta, ni pretendo serlo, pero escúchenme bien, se acordarán de esto. No vamos a tardar en que se legalice el aborto y el matrimonio entre homosexuales. ¿Por qué? Porque son puros amalecitas, son puros cananeos los que están allí, que van a conciliar con la conducta de los demás amorreos, jebuseos y todos esos feos delante de Dios, de todos esos pecadores. Bueno, los atadores dirán, cancelo tus palabras, me dirían, ¿no? Ato lo que acabas de decir. Pero pues eso ya ven que por más nudos que le echan, se suelta. Pero en el versículo 22, miren lo que dice. Aquí habla del homosexualismo. Miren lo que dice en esta versión, Levítico 18, 22. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera una mujer, porque eso es un pecado abominable ante tu Dios. Mira, eso que lo hagan los cananeos, ¿entiende? Pero esas prácticas no son para nosotros. Ni entre familias, ni matar a los niños, ni que un hombre, un hermano, hay que se enamora de otro hermano. ¿Saben qué me acaban de decir? No sé, bueno, no sé si sea verdad, no sé si decirlo o no. Bueno, lo dejamos ahí en interrogación. Que un pastor aquí en la ciudad acaba de decir públicamente que los homosexuales, Dios también los acepta. Que los homosexuales hay que apoyarlos porque pues es así nacieron, así Dios los hizo. Y que quién sabe qué, pues resulta que su hija es lesbiana. De eso sí yo ya sabía. ¿Sí me entiende? Claro, claro. Ahora, yo no sé qué pensará esta persona de esto que dice aquí. Yo no sé. Pero para mí es claro, no sé a ustedes. Bueno. Seguimos adelante rápidamente. Levítico 18, 23. Aquí habla de todas esas prácticas que tenían los cananeos. Versículo 23. Y aquí habla del bestialismo. Dice: no te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, es que yo los estoy expulsando de esa tierra y se las estoy entregando a ustedes. A esos los voy a castigar porque ellos con sus pecados han corrompido la tierra, y ella, la tierra, los va a vomitar. Eso se llama bestialismo. Voy a decirles algo bien fuerte, pero lo aguanten. Pero hace tiempo llegó una señora y me dijo: pastor, me quiero divorciar de mi esposo. Yo le dije: para hacerlo tienes que tener una razón suficientemente apoyada, sustentada por las escrituras. Si no, no. A ver, dime, pues te engañó tu esposo. Me engañó mi esposo, dijo. Bueno, la Biblia dice que hay dos cosas: tú lo puedes perdonar o divorciarte porque te sientes traicionada. Y dice: mire, pastor, eso no es lo peor. Lo peor es, mire, si hubiera sido con una mujer con la que me engañó, entonces yo podía haber yo disputado por el amor de mi marido y ganarlo de nuevo para mí. Dice: pero me engañó con la perrita que tenemos en la casa. Y yo me quedé igual que ustedes de frío. Ah, pero el hombre, gloria al Señor, aleluya, alabanzas al Señor. No inventes, cuate. ¿Qué crees que dónde estás o qué? ¿Qué se creen o qué? Y le dije: fíjate bien lo que me estás diciendo. Dice: ahí está, pastor. No quiero saber nada de él. Lo encontré con la perrita de nosotros, de la casa, haciendo sus cochinadas, dice. Gente que se mete a las iglesias, hermano. Se quedaron fríos. Engarrote se me hay. Uy, se puede oír el volar de una mosca ahorita. Pues, ¿qué andan haciendo, oigan? ¿Qué hacen? No, no agachen la cabeza. Yo nada más les estoy diciendo lo que Dios dice, que es abominación para Él, que es perversión de lo más abominable. Mira, dice, ustedes como pueblo de Dios no pueden hacer, yo no voy a tolerar que ustedes tengan esas prácticas. Por eso yo los echo de esa tierra que les entrego a ustedes. Pero ustedes no se me van a corromper como esos perversos. Eso no lo voy a aceptar con mi pueblo. Si Dios no lo aceptó con Israel, que estuvieron bajo la ley, menos con nosotros que estamos bajo la gracia. Aunque algunos se escudan en la gracia. Imposible, hermanos. Entonces la contaminación de esas naciones avanzaba a pasos agigantados, como avanza una gangrena en una pierna de una persona. Y el médico lo ve y dice: haz una cosa, compadre, te tengo que cortar la pierna, porque si no te la amputo, si no te la corto y la desaparecemos y la tiramos lejos, te mueres, compadre. Era necesario extinguir esos pueblos perversos y pervertidos. En realidad, y aquí viene el punto, hermanos, en realidad esta acción que Dios tomó de matar a uno de los niños de pecho era un acto de misericordia. ¿Qué? ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Pues espéreme, todavía no acabo. ¿Sabían ustedes que los soldados americanos que iban en aquel avión, creo que era un B-52, que dejaron caer dos bombas en Japón, se acuerdan, en Hiroshima y Nagasaki? No sé, ustedes deben saber, algunos y otros tal vez no, pero esto lo lees en la historia. Cuando ellos iban a detonar la primera bomba atómica, hace poco acaba de morir el último, un piloto viejito, y él narraba, yo lo vi en la televisión, cómo iban llorando, porque tenían que soltar esa bomba. ¿Cómo que tenían? Si murieron 120 mil inocentes. Sí, y los que están en contra de la guerra, bueno, tienen sus razones, pero ellos nunca ven el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Ciertamente murieron 120 mil inocentes, es verdad. Pero saben una cosa, si no hubieran enviado o lanzado esas dos bombas, ¿saben cuánta gente hubiera muerto? 10 millones de personas. Porque ahí se acabó la guerra. Eso es lo que no alcanzan a ver muchos. O sea, van a morir 120 mil, ahí van los pilotos y el que apretó el botón, imagínate. Pero mira dónde hay que poner las cosas, ¿no? Es que son inocentes, pero ¿qué hago? Soy un soldado, tengo que obedecer. Si lo hago, mato 120 mil entre las dos bombas. Y si no lo hago, se mueren 10 millones. Es difícil, ¿no? Pues apretó el botón. Y los enemigos de la guerra no ven eso. O no quieren verlo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora aquí vamos a entrar en un punto medular y ya final. Ante esa decadencia moral espeluznante de esos pueblos, ¿qué futuro podía tener un niño en esa cultura? Ninguno. Miren, la Biblia enseña que los niños que no han llegado a una edad de responsabilidad de sus actos, niños de pecho, niños de 1 o 2 años, la Biblia no dice cuándo es cuando pierden su inocencia, no lo dice, pero se entiende que un niño de 2 años no es dueño de sus actos, un bebé de pecho menos, ok. La Biblia dice que cuando un niño muere, nos da a que entendamos así, de que cuando un bebé muere, un niño inocente muere, se va directo a la presencia del Señor. Un día estaba Jesús y dice que la gente se acercaba y traía a sus niños para que Jesús los tocara. ¿Se acuerdan? Esto está en Mateo. Para que Jesús los tocara. Ahora, no dice que eran niños judíos. Entre todos esos pudo haber algunos gentiles. Y hasta descendientes de amalecitas y de amorreos y de cananeos, ¿eh? Porque dice la Biblia que los discípulos dijeron: no, quítense, saquen a todos esos niños. Y dice la Biblia claramente que Jesús se indignó, se enojó y se levantó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así les dijo, ¿no? Ok. Por eso, escuchen bien, cuando un niño muere, de la manera que sea, debemos de verlo como un acto de misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios en su soberana voluntad a ese niño, a esos niños, no les permitió pecar. Uf, eso está grueso, como decimos acá en México. No les permitió pecar. Eso es un acto de misericordia, ¿no? ¿Por qué dijo Dios: vas a arrasar con todos y aún con los niños, los pequeñitos y los de brazo? Ahí es donde la pregunta se responde: ¿era Dios un Dios cruel o misericordioso? Ah, ¿verdad? ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendieron? ¿O no? Pues espero que sí, yo ya no puedo dar más. Es más, lo que mejor puedo explicar. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué Dios ya no obra de esa manera exterminando pueblos? Así como usó a Israel, ¿por qué ahora no nos dice: ¡eh, cristianos! ¡Agarren las espadas! Los zetas cristianos, ¿verdad? ¡Agarren las AK-47 y váyanse ahí a la arena de Vicente Fernández! Y con todo y el canelo, y denle agua a todos ahí. ¡Mátenlos a todos, montón de amales! ¿Por qué ya Dios no obra de esa manera, hermanos? Les voy a explicar por qué, y esto es bien rápido. ¿Por qué Dios ya no nos dice que hagamos eso? La respuesta es esta: porque su enojo en contra del pecado, su ira en contra del pecado y todas esas depravaciones que Dios las llama pecado, todo ese enojo de Dios y todo ese enojo que Samuel mostró al partir así miren, Agag, todo esa llámale como quieras, no, saña en contra de ese rey que simboliza y simplifica el pecado, toda su ira la descargó Dios en su Hijo. En aquella cruz, en su cuerpo, la ira del Padre fue despiadada contra su Hijo, tanto que su Hijo, el Señor Jesús, dijo: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque Él sabía lo que iba a pasar. Dios iba a descargar todo su enojo y lo iba a partir literalmente en pedazos, porque Él iba a llevar nuestros pecados. Y como es un Dios santo, por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Padre, me has abandonado? Por eso, porque aborrezco, qué grueso, porque aborrezco el pecado. Y Jesús llevó todos nuestros pecados en su cuerpo y se apartó Dios. Los cananeos, los amalecitas representan el pecado, la depravación, la inmoralidad, la perversión, la rebelión. Y eso somos nosotros. Y nosotros deberíamos de haber muerto en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dios es cruel o misericordioso? ¿Ah? Tiene 2000 años esperando que el mundo se arrepienta y el mundo no quiere. Dígame si eso no es misericordia y paciencia. Ahí se ve al Dios de la paciencia, de toda paciencia y misericordia. Pero los perversos amalecitas no quieren arrepentirse. Y esos erais algunos, dice Pablo a los corintios. Pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, han sido perdonados por la sangre de Cristo. ¿Entendieron? ¿Entendieron entonces que esa saña, o llámale como quieras, que Dios en el Antiguo Testamento manifestó, era lo que apuntaba hacia la cruz de Cristo? ¡Qué tremendo! Gracia y paz sean a vosotros, dijo Pablo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para librarnos. Pero la hazaña la volcó ¿en quién? En su Hijo. Eso es amor, hermanos, por la humanidad. Murió uno para que no muriera todo el mundo. Murieron 120 mil en la guerra para que no murieran 10 mil. Entiéndalo ya. Y si ustedes de los que todavía, pues que Dios, pues usted es un tapado. Usted no ha nacido de nuevo. No conoce a Dios y está bajo ese juicio de Dios de todo aquel que rechaza a Jesús. Eso es el Evangelio, hermanos. Déjame terminar con una anécdota. Es una historia de la vida real. Era un señor de anciano, 70 años, que iba en un tren allá en Europa. Iba leyendo un libro negro. Y junto a él iba un joven leyendo también un libro de ciencia. Entonces el joven le llamaba la atención, ¿qué está leyendo el viejito este, no? El anciano. Entonces lo miró y dijo, no, pues esa es la Biblia, porque estaba leyendo el Evangelio de Marcos. Entonces cuenta esta anécdota que el joven... pues así sin protocolos, ¿no? Le dice al anciano, le dice, oiga, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de mentiras y de violencia? Ese libro hasta pornográfico es, ese libro, un montón de cuentos y historias sanguinarias. ¿Usted cree en ese libro? Entonces el anciano le dice, sí. Pero no es un libro de cuentos, sí narra historias sanguinarias, pero tienen una explicación. Este libro es la palabra de Dios, le dice el anciano. Entonces le dice, ¿estoy mal si leo la Biblia? Le pregunta el anciano al joven. El joven responde, ¡claro! Le dice, usted está equivocado, dice, eso es para la gente ignorante. Ese libro, dice, es para la gente que no estudia, que no se cultiva. Usted debería de estudiar cosas de la ciencia, historia universal, qué sé yo. Ustedes deberían, estaban en Francia, usted debería estudiar la Revolución Francesa, lo único que evidenció que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Ahora, pues, vea, somos primer mundo, nosotros acá los franceses. Y bueno, entonces le dice, mire, solamente personas sin cultura todavía creen en Dios y en esas cuentos, ¿verdad?, de que Dios hizo el mundo en 6 días y que el pecado y que no sé qué. Usted debería de conocer un poco más de los científicos. Ilústrese, señor. Entonces, pues el anciano lo miraba, ¿no?, al joven. Entonces le dice el joven, bueno, mire, tengo que bajarme en la siguiente estación. Entonces, mire, deme una tarjeta suya y yo le mando buenos libros de ciencia, la evolución. Mi abuelito era un mono. Y yo le voy a mandar a ustedes libros científicos para que usted se ilustre. Deme su tarjetita. Entonces él cuenta esta historia que el anciano, con toda calma y paciencia, ¿verdad?, pues mete la mano así en su saco y saca una tarjetita. Dice, aquí tenga, joven, le agradezco que me mande todos esos grandes libros de la historia y de la ciencia, y se la entrega. Entonces cuando el joven ve la tarjetita, se pone de todos colores como arcoíris, rojo, morado, azul, blanco, y agacha la cabeza y sin decir palabras, en cuanto se abre la puerta del tren, sale corriendo, todo avergonzado. ¿Por qué? Porque en la tarjeta se leía lo siguiente: profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. ¿Creen que esto es para los incultos y los... ¿Será? ¿No? Hermanos, la Biblia tiene razón. Y la Biblia nos explica y nos dice el por qué Dios tuvo que obrar así en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo apuntando hacia la cruz. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque Te revelas a los que sí te creen, Señor. A los que se rebelan contra ti los endureces más, y por eso no entienden estas cosas. Y por eso te calumnian y te dicen que eres un sanguinario, eres de conductas brutales, despiadadas, y se burlan de ti, Señor. Pero para los que creemos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que tienes preparadas para los que te aman. Y esta es una de esas. Y hoy entendemos, Señor, que nada que ver que tú eres un Dios cruel. Al contrario, lo que revela todo eso es tu infinita misericordia, tu paciencia y tu amor por tu creación. Sin embargo, sigues siendo un Dios justo. Que si alguien rechaza el único medio que puede acercarnos hacia ti, que es Jesús, tu Hijo único, ya no hay más que hacer. Y todo el peso de tu juicio caerá sobre ellos. Y ya son 2000 años, Señor, de paciencia tuya, de misericordia expresada. Y muchos todavía no quieren arrepentirse. No hay más que hacer. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que tuviste por nosotros. Nosotros éramos peor que Israel, peor que o iguales que los cananeos o los amalecitas. Pero un día viniste a nuestra vida, llegaste, nos limpiaste, nos justificaste y nos has trazado un destino. Por eso tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tú no nos libraste de la esclavitud del pecado para seguir en el pecado. Y de ahí la revelación de lo drástico que fue el sacrificio de Jesús. Por medio de esas acciones desde el antiguo pacto que apuntaban hacia la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque podemos entenderlo, no por nosotros mismos, sino porque nos has dado el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Eternamente estaremos agradecidos contigo, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.